Estos son los titulares del sábado 12 de marzo. El presidente de Rusia informa que enviará soldados extranjeros a la zona de conflicto con Ucrania. Corea del Norte podría haber decidido suspender la moratoria de pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales. Y a 2 años del comienzo de la pandemia, los expertos esperan la vuelta a la normalidad. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Vladimir Putin, presidente de Rusia, dio a conocer que su país enviará soldados extranjeros para su operación militar en Ucrania. El presidente hizo estas declaraciones en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional que se celebró el viernes en el Kremlin. Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso, dijo que han recibido solicitudes de muchos países para combatir como voluntarios en el este de Ucrania. Particularmente señaló que hay más de 16.000 voluntarios de Oriente Próximo que están preparados para unirse inmediatamente a la lucha. Putin respondió que Rusia debe apoyar a aquellos que deseen ayudar a los residentes del este de Ucrania para que puedan llegar a la zona de conflicto. También criticó a Estados Unidos y países de Europa, ya que dijo están enviando mercenarios de todo el mundo a Ucrania. El mandatario ruso también ordenó que el armamento de manufactura occidental que se ha requisado a las tropas de Ucrania se entregue a las fuerzas prorrusas en dicho país. Las armas podrían incluir misiles antitanques Javelin suministrados por el ejército estadounidense, entre otros. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su determinación para continuar la resistencia contra el ejército ruso y señaló que su país jamás entregará su territorio. El viernes, 16º día de la invasión de Rusia a Ucrania, Zelensky publicó un video. Dijo que la lucha ha durado 4 veces más de lo que Rusia esperaba. El mandatario también señaló que su país necesita un poco más de tiempo y paciencia para conseguir la victoria y que Ucrania está haciendo progresos constantes hacia su objetivo. Zelensky hizo un llamamiento a la comunidad internacional para apoyar a Ucrania por medio del fortalecimiento de las sanciones económicas contra Rusia. El gobierno de Japón se dispone a prohibir la exportación a Rusia de 57 artículos adicionales con el fin de reforzar las sanciones contra ese país. La prohibición ampliará la actual lista de unos 200 artículos que pueden ser destinados al uso militar. La primera medida se adoptó en respuesta a la anexión rusa de Crimea en el sur de Ucrania. El gobierno nipón agregó 31 productos a la lista el viernes, incluidos semiconductores, equipamiento de comunicaciones, sensores, radares y dispositivos de cifrado. También añadió 26 tecnologías como el software. Las nuevas restricciones entrarán en vigor el próximo viernes y eximirán las exportaciones para fines humanitarios. La administración también ha decidido imponer sanciones adicionales a Bielorrusia, aliada de Rusia, congelando los activos de 3 bancos bielorrusos. La acción está en línea con la medida de la Unión Europea de bloquear el acceso de esos bancos al SWIFT, la red internacional de transacciones financieras. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La última orden del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, de reparar y ampliar un centro de lanzamiento de satélites podría indicar que el país habría decidido reconsiderar su moratoria de pruebas atómicas y de misiles balísticos intercontinentales. El Rodong Sinmun, periódico del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, informó el viernes de la visita de Kim al centro de lanzamiento de satélites Sohae en Tongchang-ri, noroeste del país. El informe afirma que el mandatario instó a la modernización de las instalaciones de cara a su ampliación, con el fin de permitir el lanzamiento de cohetes que puedan transportar cargas mayores, incluidos los satélites militares de reconocimiento. La oficina política del partido indicó en enero que reconsideraría la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales. El país anunció la moratoria en abril de 2018, antes de la cumbre entre Kim Jong-un y el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Han pasado 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de coronavirus era una pandemia. Según información de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, más de 450 millones de personas se han contagiado y la cifra de muertos supera los 6 millones. Los casos graves y los fallecimientos muestran una tendencia a la baja y los países occidentales han comenzado a reanudar las actividades sociales y económicas. David Michaels, profesor de la Universidad George Washington y experto en coronavirus, dijo que el mundo se encuentra en una fase de normalización de la vida cotidiana, aunque el virus no parece que vaya a desaparecer pronto. Agregó que la humanidad debe estar preparada siempre para enfrentarse a las mutaciones, pero dijo que espera que no sean tan virulentas. Michaels también hizo un llamamiento a la creación de un sistema sólido que permita la detección temprana de nuevas variantes, la promoción de la vacunación y el desarrollo de nuevos tratamientos. En Japón, el grupo de expertos sobre la pandemia del coronavirus coincide en líneas generales con el plan del gobierno de relajar los criterios del levantamiento de las medidas de semiemergencia vigentes en 18 prefecturas. Los actuales criterios requieren que los nuevos casos muestren una tendencia a la baja y que la carga sobre el sistema hospitalario esté disminuyendo. Sin embargo, el gobierno busca la relajación de las medidas con el fin de reducir el impacto sobre las actividades socioeconómicas. En una reunión celebrada el viernes, funcionarios gubernamentales sugirieron permitir el levantamiento de las medidas de semiemergencia si se prevé la reducción de la carga sobre el sistema hospitalario. La medida se aplicaría incluso si los nuevos casos muestran una tendencia ligeramente alcista o permanecieran a un nivel relativamente alto, siempre y cuando se prevea la disminución de la tasa de ocupación de camas de hospital. También se aplicaría incluso si la tasa de ocupación de camas para pacientes de COVID-19 o enfermos graves excede el 50%, con la condición de que los nuevos casos muestren una tendencia a la baja. Las autoridades han dicho que el grupo asesor del gobierno sobre las medidas contra el coronavirus continuará sus discusiones. El viernes se informaron más de 55.000 nuevos casos de coronavirus en Japón. El total de muertes fue de 209. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, acordó con Yoon Suk-yeol, presidente electo de Corea del Sur, que trabajarán para mejorar las deterioradas relaciones bilaterales. Ambos sostuvieron una conversación telefónica el viernes. Kishida felicitó a Yoon por su victoria en las elecciones presidenciales surcoreanas el miércoles. El primer ministro dijo que Japón y Corea del Sur son vecinos importantes. Agregó que es esencial contar con relaciones bilaterales sanas para proteger el orden internacional basado en reglas, así como garantizar la paz, seguridad y prosperidad en la región y el mundo. Kishida dijo que, asimismo, es importante la cooperación entre Japón y Corea del Sur y Estados Unidos. Yoon respondió que también considera importantes los lazos bilaterales y expresó su intención de trabajar en conjunto para mejorar las relaciones. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.